Roberto, te conocíamos como autor de literatura infantil, dramaturgo, cineasta, y ahora te descuelgas con una primera novela para adultos, que es un thriller judicial de casi 900 páginas. Ahí es nada, ¿no? Tenías muchas cosas que contar. Bueno, Ana para mí es una novela muy, muy personal, que llevaba muchos años con necesidad de escribir. Y sí, es un thriller, investigación judicial, es una novela negra, pero sobre todo para mí es una novela muy personal, como te digo, que durante muchos años he estado almacenando, documentándome y escribiendo sobre ella. Resumir 900 páginas es prácticamente imposible. Aquí tenemos a Ana, que es una abogada de 43 años, que bueno, ha tenido problemas en su vida, que es una persona adicta al alcohol, a las pastillas, ha tocado fondo hasta que un día una amiga suya, Concha, que tiene un bufete que se dedica bueno, a reclamaciones de multas, la contrata. Y pasa el tiempo y un día la Guardia Civil la llama por teléfono. ¿Qué pasa a partir de entonces? ¿Hasta dónde podemos contar? ¿Hasta dónde? Bueno, pues el arranque, el detonante de Ana, de la novela, es justamente nuestra protagonista y narradora, Ana Tramell, está metida en un pozo muy oscuro, muy profundo, que luego iremos descubriendo por qué. Y es una llamada de su hermano desde el cuartel de la Guardia Civil, que le acaban de detener acusado de asesinato, de asesinar al director de un casino. Y es eso lo que la pone a ella en marcha y lo que en definitiva pone en marcha toda la investigación. Este asesinato del director del casino evidentemente no es lo que parece. Y es esto lo que pone todo en marcha, la novela, la historia y toda la investigación que viene después. Y a partir de esa llamada, podemos decir que se desencadena primero una trama principal de investigación por parte de ella, que va acompañada por otra, porque yo creo que hay como dos investigaciones en paralelo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la trama principal, como tú dices, es una investigación que lleva a cabo Ana Tramell, la protagonista, y que tiene que ver con el mundo del juego. Y luego, sí, hay una segunda trama de investigación también, en la que Concha, la socia de Ana, de nuestra protagonista, se ve involucrada en un tema al que yo trato con muchísimo respeto, que es el tema de la violencia de género, la violencia machista. Es un tema que al principio yo no sabía que iba a tratar en la novela, pero cuando me lo encontré de frente al empezar las páginas de la historia, me di cuenta de que no podía eludirlo tampoco. Claro. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que siendo dos tramas que tienes la necesidad de saber qué va a pasar, porque cada final de capítulo hay como una especie, como un punto de inflexión que necesitas saber qué va a ocurrir. A pesar de ese interés que tienes como lector, tengo también la impresión de que por encima de las tramas está la importancia del personaje de Ana. Yo creo que tiene un peso fundamental en esta historia. Sí, o sea, el título Ana no en vano, no es solo porque sea nuestra protagonista y narradora absoluta, sino porque, como bien dices, yo la construí absolutamente a partir, por supuesto, de Ana, pero también del resto de los personajes. Y son los personajes, sus necesidades, sus inquietudes, estos personajes que se mueven en los claroscuros, en las sombras, todos ellos, es una novela negra, no en vano, los que tiraban de mí a la hora de escribir la historia. Empatizamos con Ana porque no es perfecta. ¿Cómo es Ana? Bueno, Ana es, pues fíjate, es una protagonista que sí, que tiene mucho talento como abogada, sin duda lo tiene. Tiene un intimísimo sentido de la justicia, una necesidad de que se haga justicia, de que salga la verdad a flote, pero también es una adicta al alcohol, adicta a los tranquilizantes, casi, lo pongo entre comillas, adicta al sexo. Es un personaje muy vulnerable, muy fuerte a veces, muy frágil en otros momentos. Y eso hace lo que tú dices, yo creo que empaticemos con ella, que todos, de alguna manera, tenemos una Ana dentro de nosotros, ¿no? Här finns en lobby med hundratals fönster. En tu novela pasan muchísimas cosas, no podemos abordarlas todas, pero yo sí que hay un par de temas en los cuales me gustaría incidir. Por ejemplo, el tema del juego. El juego es fundamental aquí, lo comentabas tú al principio, es decir, es un poco el eje sobre el que se vertebra argumentalmente toda la historia, y hay mucha denuncia, mucha crítica alrededor de lo que, bueno, se mueve en el mundo del juego. Bueno, yo creo que escribir consiste en eso también, ¿no? En ser cronista, de alguna manera, de tu realidad social, de tu tiempo, Y en ese sentido yo me he documentado muchísimo y muy a fondo sobre el mundo del juego, lo he vivido en primerísima persona, no hablo de cosas que me hayan contado, hablo de cosas que yo he vivido, que yo he visto. Y a mí me parece también increíble que no existiera ninguna novela antes. Busqué mucha bibliografía antes de escribirla a Ana y no encontré nada que hablara sobre el mundo del juego. Me sorprende. Y ojalá que Ana también sirva para que haya una reflexión acerca de muchas cosas de las que ocurren en el mundo del juego hoy en día. Aquí se habla del juego en los casinos, se habla de esas timbas clandestinas y tú nos comentabas hace un momento que te has documentado de una manera muy especial. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hasta el punto de jugar yo también, lógicamente, porque creo que si no era imposible que pudiera hablar de esto con verdadero conocimiento de causa. Yo he estado mucho tiempo, empecé documentándome, bueno, jugando algunos torneos de póker en los casinos y luego empecé a conocer lo que ya me pareció apasionante y material narrativo de primerísimo orden, son estas partidas, vamos a decir, privadas, estas partidas clandestinas donde se mueve muchísimo, muchísimo dinero, donde juegan muchísimas personas y donde, bueno, yo he jugado en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Viena, en Londres, en París, he jugado en un montón de ciudades y es increíble, están al lado nuestro. O sea, esta noche yo te podría invitar a una docena, aquí donde estamos, a una docena de partidas que se van a jugar esta noche y donde va a haber miles y miles de euros sobre la mesa. Esto es una ruina. Esto es una ruina, efectivamente. Vas a tener que vender muchos libros para... Bueno, porque no sé, a lo mejor has ganado dinero en esas... Mira, yo sostengo, y lo puedo sostener delante de quien quiera, que todos los jugadores del mundo, todos absolutamente, al final pierden. El otro gran tema que aparece también en tu novela es todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, el tema de los juicios. Realmente uno leyendo tu novela llega a la conclusión de que, hombre, de que no son tan aburridos como uno se pensaba. Ya entiendo que aquí hay elementos que, propios de la ficción, ¿no? Pero da la sensación que el tema de los juicios da para mucho. Yo estoy convencidísimo que el tema de los juicios, como bien dices, da para muchísimo, que también es un material narrativo apasionante. El hecho de que la puesta en escena del sistema judicial anglosajón pueda parecer más espectacular que el español, no significa en absoluto que en el sistema español, aquí tenemos juicios con jurado también, como en la novela, como en Ana, efectivamente, tienen que ser muy determinados para ciertos temas solamente, pero creo que un alegato, creo que a mí me parece que puede ser apasionante. Yo es lo que he intentado, transmitir esa pasión en la novela, tanto, la novela habla tanto del periodo de instrucción, de investigación, sí, como luego del juicio en sí, ¿no? En este caso es una querella criminal y bueno, yo creo que da para mucho. Yo me he quedado con ganas de seguir escribiendo sobre investigaciones judiciales, sobre instrucciones, sobre juicios, sin duda. Y entiendo que si para escribir sobre el tema del juego has ido a casinos y has ido a timbas clandestinas, para describir lo que es el funcionamiento del sistema judicial, debes haber asistido a un montón de salas como esta. Efectivamente, yo se lo recomiendo a todo el mundo, es apasionante, es un verdadero espectáculo y por suerte muchos juicios tienen audiencia pública y tú puedes asistir como espectador. Decía antes, es importante el tema del juego, es importante la descripción, la radiografía que haces de todo el sistema judicial español, pero también es importante, y creo que hay que hablar, aunque sea brevemente, del tema de la violencia de género, que también está muy presente en el libro, sobre todo encarnado en el personaje de Concha. De Concha, sí. Bueno, pues es un tema muy delicado, con el que te digo, he intentado no frivolizar en absoluto, he intentado no ser nada efectista, he intentado ponerlo con la mayor objetividad posible. Cualquier objetividad evidentemente nos lleva, en este caso no hay grises como en otros, hay buenos y malos clarísimos, y la novela toma partido claramente, como no puede ser de otra forma. Te ha salido un trepidante thriller judicial, pero no hay tradición en la literatura española de thrillers judiciales. ¿Esto es algo muy anglosajón? Sí, tanto en la literatura como en la ficción en general, sí, en el cine, en la televisión. Es verdad que en el mundo anglosajón yo soy, bueno, te lo contaba antes, ¿no? Soy devorador lector de ya no solo de John Grisham, a mí Michael Connelly, por ejemplo, me parece un gran, grandísimo escritor. En España no hay tradición de... Tenemos fantásticas novelas negras, investigaciones policiales, por supuesto. Sí, con detectives, pero... policías, pero que sea el abogado. Que sea el abogado, que sea una investigación judicial el eje de la novela y que además desemboque en un gran juicio, en este caso en Ana, en un juicio conjurado además. Pues es verdad que es un género, por llamarlo de alguna manera, literario, que casi no existe en la tradición, no. en la literatura española. Estarás de acuerdo conmigo que es una novela que tiene una película o es una novela que tiene una serie. Bueno, como te decía, sí es verdad que una vez ya que terminé la novela, la gente que empezó a leerla, empezando por los propios editores de Planeta, pues enseguida me dijeron esto, ¿no? Esta novela tiene una traslación a la pantalla evidente. A mí me parece estupendo que la tenga, que sea así. Yo lo que pasa es que... Insisto que yo he concebido a Ana, claro, como novela, entonces ahora defiendo que se disfrute como tal, que se disfrute como un libro, como una novela, como lo que es. Que termina al final llevándose a la pantalla, bienvenido sea, ojalá que sí. Y si terminara llevándose a la pantalla, ¿te gustaría implicarte a ti o preferirías quedarte al margen como novelista en este caso? Pues bueno, esto es delicado siempre, ¿no? Esto es muy, por eso. Esto es muy delicado. Lo que pasa es que Ana, como te decía al principio... Es muy tuya. Es tan personal, o sea, la tengo tan dentro de mí, Ana. Yo soy muy Ana en muchas cosas que me gustaría acompañarla. No sé si como guionista o como director, pero sí que me gustaría acompañarla si termina llevándose a la pantalla. ¿Habrá más historias de Ana? Bueno, a ver, yo tengo muchas historias de Ana que no he contado en esta novela, con lo cual yo podría escribir muchas más historias sobre Ana. Es verdad que la novela es una novela que tiene un final cerrado, que cuenta una historia que acaba, pero Ana podría vivir en otra siguiente novela, sin duda. Claro que sí, me encantaría. De hecho, para mí una de las grandes sorpresas de la novela ha sido que antes de publicarse en España incluso ya se ha contratado en varios países y va a salir publicada en Francia, en Italia, en editoriales estupendas. Con lo cual eso es sello de que la novela está interesando y si interesa lo suficiente quizá termine escribiendo una segunda o incluso una tercera. Yo estaría encantado porque tengo muchas historias ahí guardadas sobre Ana.